Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva, nuevamente en directo, nuevamente hablando de corrupción, haciendo ya la segunda parte de este bloque temático que hemos iniciado, en el que estamos tratando de dar voz a el trabajo que han realizado durante años los medios de contrainformación de nuestra ciudad. Nos encontramos en el espacio Tangente y volvemos a estar los mismos compañeros que en la sesión pasada. Tenemos al compañero Nicolasón de Gamonal al Mundo. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Y tenemos a los compañeros digitales con J, como Juan Ramón Jiménez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos agradecer al espacio Tangente que nos cede ahora el espacio. La sesión pasada fue en el Centro Social Recuperado de Gamonal, donde analizamos algunos de los aspectos relacionados con las tramas de corrupción que se han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas y en ocasiones no tanto tiempo pretérito en nuestra ciudad de Burgos. Uno de los aspectos que se han estado trabajando desde los blogs alternativos ha sido la relación de la llamada trama pública con las empresas y con los personajes políticos, perdón, de nuestra ciudad. Un trabajo que ha sido arduo y que ha necesitado toda una documentación, ¿verdad, Nicolasón? Sí, efectivamente. Este trabajo que lo hicimos conjuntamente, pues, de Gamonal al Mundo, Burgos Digital y Diario de Burgos con V, pues en un primer momento lo iniciamos descargándonos el sumario de la Púnica, que fue filtrado por el portal web filtrada.org, y a partir de ahí, bueno, pues eran más de 50 tomos, leerlos de uno en uno nos resultaba imposible, pero bueno, hoy en día la tecnología nos permite hacer búsquedas y empezamos a buscar palabras, nombres, personajes, empresas relacionadas con nuestra ciudad y tirando del hilo. Y bueno, pues evidentemente Burgos no iba a quedarse al margen de la trama púnica, como tampoco lo estaba en la operación Lezo. El otro día hablamos de Ranzacinas. Y bueno, prácticamente cada trama de corrupción pues tiene también su relación, su nido propio en esta ciudad. Es importante señalar, como bien habéis comentado, la labor que han venido realizando los blogs, vamos a llamarles contrainformativos, o por lo menos... información alternativa. Eso, medios al menos no corporativos. La actualidad parece que nos devora, ¿verdad, digitales? Pues efectivamente, la actualidad nos devora y la verdad es que nos complica las cosas. Sin ir más lejos, deberíamos de hablar ahora mismo de Tomás Villanueva, pero bueno, como el hombre ya parece que ha pasado mejor vida, pues vamos a empezar con el grupo Antolín, uh-huh. Si te parece, Nicolasón. Eso es. Decíamos en el anterior programa, parafraseando un poco al genial Virginio Mazuela, hay gente que se está muriendo que no se había muerto nunca. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a hablar de gente que está muy viva. Vamos a hablar en concreto del grupo Antolín, porque también tiene relación con la trama púnica. En una de las escuchas, bueno, en varias de ellas, pero fundamentalmente en una, se habla del grupo Antolín en un contexto muy concreto. Francisco Granados habla con dos de sus hombres en Burgos, porque la trama tenía varios hombres de confianza en Burgos. En esta ocasión, dos que se llamaban Donato y Vicente hablan con Francisco Granados del grupo Antolín y quieren mantener contactos, una entrevista con los representantes de este grupo, en concreto con Ernesto Antolín, a través de un misterioso senador por Burgos, del que no aparece el nombre. Explican en la conversación que ellos conocen una firma canadiense del sector del automóvil, del interiorismo, que quiere vender precisamente esa división, la división de interiores. Y que seguramente el grupo Antolín, que es puntero en este sector, está interesado en comprarla. Entre ellos hablan de facilitar la operación. Hay que saber que la trama, por este tipo de intervenciones, de poner en contacto a distintas personas y empresas, solía cobrar comisiones. El grupo Antolín finalmente compró la división de interiores de esta empresa canadiense, Magna, por 525 millones de dólares en agosto de 2015. Y así se ha conseguido consolidar como el tercer proveedor mundial de interiores para el automóvil. Y volviendo un poco a ese senador por Burgos, no se cita el nombre, solo se dice que es un senador. Por lo tanto, sabemos que es un hombre, no es una senadora. También sabemos que era senador por Burgos. Teniendo en cuenta el periodo 2011-2014 en el que se escuchan estas conversaciones, sabemos que se pueden referir a tres personas. Jaime Mateu, del Partido Popular, Alfredo González, del Partido Popular, o Ander Gil, del Partido Socialista. Francisco Granados tenía relaciones privilegiadas, en principio, con la gente de su propio partido, aunque es verdad que también hizo negocios con el PSOE en algún ayuntamiento de Madrid. Hay dos indicios que podrían apuntar a Jaime Mateu en concreto. Jaime Mateu sabemos que fue delegado territorial de la Junta de Castilla y León en el periodo en el que Cofeli, la empresa de la que hablaremos más tarde, empezó a realizar negocios para el UBU. Es decir, que Cofeli estaba en la trama mientras Jaime Mateu era senador por Burgos. En la trama, lógicamente, Francisco Granados y estos hombres de confianza están relacionados con Cofeli. Y además sabemos que en los boletines internos, que se pueden consultar también del grupo Antolín y en varios medios de comunicación, se recoge que Jaime Mateu va a visitar su sede, va a visitar sus plantas, incluso asiste a un acto en la Universidad de Burgos en el que José Antolín, fue nombrado doctor honoris causa. Se sabe que tenían mucho contacto. Así que no podemos asegurar nada, pero en principio no hemos encontrado más relaciones de Alfredo González Undergill con el grupo Antolín y sí de Jaime Mateu. ¿A ti te parece, compañero Nicolasón, que el hecho de haber publicado esto los medios contrainformativos o los medios de información alternativa pudo hacer posible una reacción por parte de este llamado grupo Antolín? Sí, yo recuerdo que cuando publicamos esta primera entrega del trabajo que hicimos en su día de las Crónicas de la Púnica en Burgos, comenzamos precisamente por publicar esta información del grupo Antolín y a los dos días, un domingo creo recordar que fue, creo que lo publicamos un viernes y el domingo, salió un especial a dos hojas de una entrevista a Ernesto Antolín, que estaba en Estados Unidos, que no venía muy a cuento, no ofrecía ninguna novedad, pero hablaba continuamente de las ventajas que había tenido para la ciudad de Burgos la compra de esa empresa canadiense, que se había creado empleo, que se había consolidado la posición de las fábricas en Burgos y que, por lo tanto, todo eso era bueno para la ciudad. Evidentemente, no hacían mención a nuestra información, pero sí que nos pareció en su día como una respuesta. Bueno, piensa mal y acertarás, decía un señor que era mi abuelo. Pero no solamente del grupo Antolín, te quedan todavía cosillas, pero que no nos den las uvas, que es el otro día casi nos tuvimos que quedar a cerrar. Sí, a cenar, nada, en muy brevemente. Sí, sí que nos llama la atención en la conversación, que la voy a leer muy brevemente, que los miembros de la trama, en concreto Francisco Granados, advierte a sus contactos que la gente del grupo Antolín es muy conservadora, así que recomienda a su hombre de confianza que se muestre muy distante porque les puede asustar. Lo voy a leer textualmente, aparte de que dice que el senador por Burgos era muy amigo del grupo Antolín. Bueno, la escucha de la Guardia Civil está resumida, no es estilo directo, es estilo indirecto, se resume lo que dicen, pero lo leo brevemente. Francisco Granados se disculpa por haberle dejado en espera, pero le estaba entrando una llamada de un amigo suyo que es senador por Burgos y no quería dejarlo pasar. Francisco pregunta si el tema de Burgos es José Antolín del grupo Antolín que se dedica a temas de automoción. Vicente le dice que sí, que es un grupo canadiense que está interesado en vender una de sus divisiones de interiores y cree que el grupo Antolín pudiera estar interesado. Pero ellos no quieren que sea un proceso público, sino bilateral, para reducir asuntos, pues es un tema súper, súper confidencial. Vicente dice que la aproximación que se tiene que hacer es decirle a su amigo que el banco Société Générale es un banco puntero en banca de inversión y le gustaría tomar un café con el consejero delegado del grupo Antolín para conocerse, que tiene que intentar llevar a esa persona a las oficinas de Madrid para poder hablar, concretamente al hijo de José Antolín, que se llama Ernesto. Vicente quiere sentar a Ernesto con Donato para que éste lo camele y confíe en ellos para hacer la transacción. Vicente le pide que sea muy distante, pues son gente muy conservadora y no quiere que se asusten y se echen para atrás. Francisco queda en hablar con su amigo, el senador por Burgos. Así concluye esta escucha en concreto, que entendemos es la más relevante para este asunto. Pero otra de las cuestiones que también se han sacado en los diferentes blogs que han estado difundiendo este trabajo de investigación es la relación, y aunque pueda parecer algo inaudito, la relación de la propia Caja de Burgos con la llamada trama púnica. Recuerdo cuando hace unos días o meses ya un grupo de personas se plantó frente a la Casa del Cordón y comentó esto, hubo gente que mostró su estupor ante una acusación tan grave, que la propia Caja de Burgos tenga una relación, aunque sea tangencial, valga la redundancia, por donde nos encontramos con la propia trama púnica. Sí, eso se debe sobre todo al desconocimiento del entramado de Caja Burgos. Después del caso Arribas, que no es el único frente de corrupción que pueda tener abierto Caja Burgos, pero después del caso Arribas, en el que un señor se llevó 34 millones de euros, todavía hay gente que le parece poco creíble esto. Pues bueno, en concreto, la Asamblea de Centro Social Recuperado de Gamonal reveló que una empresa de la trama púnica, considerada como la segunda en importancia, Waiter Music, Sociedad Limitada, cobró de la Fundación Caja Burgos 36.775 euros en el año 2013. Esta empresa, Waiter Music, se dedicaba a organizar eventos, fiestas, y fue muy famosa la celebración de cumpleaños de Francisco Granados, en el que se gastaron 8.000 euros. Bueno, pues algo más que unas palomitas y unos refrescos del Mercadona comprarían, digo yo. Pero en cualquier caso, parece ser que la trama organizaba estos eventos de tal forma que Waiter Music inflaba sus facturas en un 50%, y ese 50% era lo que podrían llegarse a repartir. Y en concreto de esta factura de Caja Burgos, pues los responsables no han dado ninguna explicación. También es verdad que, salvo el trabajo que hemos hecho los tres medios alternativos aquí presentes, nada más en la prensa ha apuntado en esta dirección. Es significativo que ningún otro medio haya publicado nada, pero también es significativo que, si fuese falso, no haya llegado ninguna denuncia. Evidentemente. ¿Llegarán? Pues bueno, las cosas pasan, los procesos judiciales de la púnica siguen adelante. Lo que hemos podido investigar y ponernos al día confirma bastante bien todo lo que hemos ido viendo, aunque tampoco se sabe mucho del sumario de la púnica, son pocas cosas las que aparecen, pero confirman estas cosas. Y en cualquier caso, toda la información se extrajo directamente del sumario de la púnica. Por lo tanto, esa información es pública y se puede utilizar pues para informar a todo el mundo de lo que está ocurriendo. Yo simplemente quería hacer el apunte o la apreciación. En el anterior programa dedicamos un tiempo bastante extenso a la génesis de la corrupción, no solamente en Burgos, sino en el Estado español. Hablamos del caso de la construcción, ¿vale? Ha sido un lapsus linguae, ¿vale? Y nos referimos evidentemente pues a las personas que fueron procesadas. José María Peña San Martín, Antonio Miguel Méndez Pozo. Hablamos también de que fue la primera vez, no solamente que se sentaron políticos y empresarios, sino también técnicos, porque Esteban Corral era el secretario del Ayuntamiento de Burgos en aquel momento, que quedó también inhabilitado. Pero según los descubrimientos, según las revelaciones que este trabajo de investigación ha traído, una de ellas es también la relación colateral de Méndez Pozo, no me lo creo, también con la púnica. Sí, efectivamente. Como os podéis imaginar, como burgalés, como gamonalero, pues cuando oímos la trama púnica y buscamos la relación de esta ciudad, pues uno piensa en los mayores corruptos de esta ciudad, los que más daño nos han hecho, y uno empieza a teclear Méndez Pozo y no aparece por ningún sitio. Pero bueno, realizando otro tipo de búsquedas, al final, pues evidentemente el nombre de esta familia acabó apareciendo. Además de la relación con el UBU, que de eso algo ha publicado la prensa, sabemos que varios miembros de este clan familiar, de la familia Méndez Pozo, son y han sido consejeros e incluso administradores únicos de una empresa llamada ICEN Innovación, en la que compartían mesa con David Marjaliza, el empresario jefe de la trama, y otras personas investigadas o condenadas por corrupción en esta trama y en otras. Esta sociedad, ICEN Innovación, se centra en compra y venta de bienes inmuebles. Tirando un poco del hilo y sin poder asegurar nada, uno podría apuntar a que esto sirve muchas veces para blanquear dinero, pero bueno, como decimos, es mera especulación. Lo que sí que es cierto es que el juez ordenó el bloqueo y embargo preventivo de saldos de la empresa y la cita más de 50 veces a lo largo del sumario. Es decir, que es una empresa que también tiene su relevancia dentro de la trama societaria de la púnica. Se la bloquean los saldos, se la embargan, porque a esta empresa y a otras de la Púnica se la investiga si ha cometido una serie de delitos que voy a leer. Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, delitos contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción contra particulares, delitos relativos a los consumidores y al mercado, infidelidad en custodia de documentos, revelación de secretos, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios y, por supuesto, organización criminal. Esta empresa actualmente tiene su sede en la Avenida Reyes Católicos número 8. Pero es que hasta el 8 de abril de 2013, ¿os podéis imaginar o adivinar dónde tenía su sede? Sí, yo. En la Avenida Castilla León. Sí, en la Avenida Castilla León, en concreto en el edificio de Promecal, Avenida Castilla León número 64. No solo Promecal tiene su domicilio ahí, sino también otras sociedades constructoras. Repasando un poco el historial de consejeros y administradores que ha tenido esta empresa, pues nos encontramos cosas interesantes. Se constituye el año 2006 en Burgos, en nuestra ciudad. Y hasta el 12 de febrero de 2009, el Consejo de Administración, además de la familia Méndez Pozo, está compuesto por algunos personajes muy claramente vinculados a la corrupción. El que ya mencionábamos, David Marjaliza. José Miguel Físico Cabañas. Este hombre fue director de inversiones de Caja Castilla-La Mancha Corporation cuando Caja Castilla-La Mancha estaba presidida por Hernández Moltó. Y este hombre prestó más de 200 millones de euros a implicados en la operación Malaya. Quizás la recordaréis. Y quizás recordéis también la relación de Méndez Pozo con el PSOE de Castilla-La Mancha. Con Bono, con sus sucesores. Aquí hay una foto muy famosa en la que se ve a Bono y Méndez Pozo en la Plaza de Toros. También se sabe que ha habido varios negocios de Méndez Pozo en Castilla-La Mancha, incluido el famoso aeropuerto en el que al final Caja Castilla-La Mancha se quedó con buena parte del marrón, ¿no? Después tenemos también, en esa época, en el Consejo de Administración de Diseño e Innovación, a José Antonio Alonso Conesa, que también ha sido detenido e imputado en la Operación Púnica y ha sido exalcalde de Cartagena con el PSOE. Y José Luis Capital Gallardo, es un socio de Marjaliza y también investigado en la trama púnica. Como decíamos, en esta misma época, Méndez Pozo, la familia de Méndez Pozo, no él en persona, y algunas personas que también están muy relacionadas con sus negocios en Burgos, también forman parte del Consejo de Administración. El primero, Miguel Méndez Ordóñez, su hijo, evidentemente. Ha sido consejero, ha sido administrador y ha sido presidente de un montón de empresas del clan familiar. Y hay que recordar que Miguel Méndez Ordóñez se jactó públicamente de pagar un viaje al actual alcalde Javier Lacalle a la Costa Azul por su colaboración leal y honestidad con las empresas constructoras. Después tenemos a Juan Carlos Méndez Pozo, el hermano de Antonio Miguel Méndez Pozo, que representa a la empresa Ríos de los Ausines en esta empresa, en ICE Innovación, y también ocupa cargos en Promecal y en otras empresas. Luego tenemos a Juan Carlos Baruque Sainz de Aja, que también representa a Río de los Ausines y a otras empresas de la familia Méndez Pozo. Tenemos también a Jesús Ángel Bueno Ordóñez, familia de la mujer de Antonio Miguel Méndez Pozo, que es otro consejero habitual en las empresas del clan. Y también tenemos a Pedro Gómez Blázquez, que es conocido en Burgos por la promotora Burgo Espacio 2000, que dispone de alquileres en Burgos y que tenía muchos negocios también en Getafe y municipios próximos a Parla. Y llegando al día de hoy sí que tenemos que decir que el Consejo de Administración es ahora mucho más reducido y está formado por Miguel Méndez Ordóñez, que es el único representante de la empresa, y el administrador único es el grupo Río Vena. El presidente sigue siendo José Luis Capital Gallardo, el socio de Marjaliza. Pero, compañero, imagínate que yo soy una persona ajena completamente a los hechos, que no tengo absolutamente ningún tipo de relación con ni con Burgos ni con los medios alternativos. A mí me da en la nariz que lo que tenéis es mucha manía, Méndez Pozo. ¿No hay una cierta persecución sobre este personaje? Hombre, ¿no es un prohombre que ha levantado la ciudad y que ha construido y que si viene el rey le visita y no lo sé, yo estoy jugando un poco a abogado del diablo, luego hablaremos con otro abogado, no sé si del diablo, bueno, lo dejamos ahí. Bueno, pues por un lado no te voy a negar que muchísimos vecinos y vecinas de Burgos tenemos mucha manía a Méndez Pozo porque nos ha hecho mucho daño, eso es evidente. Pero por otro lado, como decimos, esto está sacado del sumario de la Púnica, el nombre de la empresa, que aparece citada más de 50 veces, de la que se habla de todo ese historial de delitos de los que hemos mencionado, a la que se bloquean y embargan los saldos. Y después, consultando el registro mercantil, hemos encontrado toda esta información. Saque cada uno sus propias conclusiones. Bien, yo solo, por ejemplo, te comento lo que cuando en alguna ocasión realizando un viaje o hablando con personas de otras geografías dicen, bueno, lo que hay ahí es quizás ojeriza, pero bien, simplemente era por hacer, ya os digo, abogado en este caso de este señor, que seguramente tiene buenos y muy variados abogados. Pero si hablamos también de la Púnica, no nos podemos olvidar de la Concejalía de Fomento. Hasta la Concejalía de Fomento anduvo en este asunto. Se habla de ella, sí. Hay otra conversación telefónica en la que un directivo de Coceli, sabéis que es la empresa que participó en el UBO y la principal empresa de la trama púnica, pues en esa conversación un directivo de Coceli dice que está yendo a Burgos el 24 de septiembre de 2014 porque va a participar en una reunión en la que iban a estar representantes de la Concejalía de Fomento e Inversiones, del Ayuntamiento de Burgos, lógicamente, para intentar conseguir a Coceli una posición de ventaja. ¿En qué proyecto? Pues en el plan de mejora del polígono industrial de Villalonquejar. En esta ocasión, el hombre fuerte de la Púnica es Antonio Rubio. Antonio Rubio hablaba en esa conversación con Pedro García, otro ejecutivo. Además, por las fotos que hemos podido ver, uno se puede imaginar un poco las conversaciones y, bueno, pues es el estilo de ejecutivo agresivo, el traje, la corbata, etcétera. Bueno, es el look Mario Conde que sigue haciendo estragos, ¿no? De la conversación se deduce que algún representante de la concejalía tuvo que haber mantenido contactos previos con este señor. ¿Por qué? Porque Antonio Rubio informa de que su presencia en la reunión es un hecho, que está garantizada, aunque luego ya no se vuelve a hablar de ella. Pero además dice que tiene una auditoría antes de que se haga pública, que alguien se la ha pasado. Es decir, que la misma persona que le mete en la reunión seguramente le haya pasado la auditoría previamente. ¿Y quién regentaba la concejalía en aquella época? Bueno, pues alguien que conocemos bien en esta ciudad, ¿no? Ángel Ibáñez, ahora procurador en las Cortes de Castilla y León. El otro día comentábamos que en su periodo universitario le llamaban el bufón del rector y el lamparillas. Yo eso no lo sabía. Bueno. Y bueno, lo que sí que parece que, bueno, estalla la operación púnica poco después de esta supuesta reunión y, bueno, por lo que hemos podido ver del plan de la reforma de Villalonquejar, pues Coceli evidentemente ya no participa. Y, bueno, como un detalle, antes de leer un fragmento de la conversación, sí que tenemos que decir que en esta conversación hablan de más cosas. Hablan de empresas de Salamanca, de Ávila, y algo hablan de L'Oréal. No sabemos muy bien de qué, si tiene que ver con el polígono o no, pero algo importante tenía que ser, porque estos hombres de la trama dicen que entendemos que David Marjaliza no presta mucha atención a L'Oréal porque no conoce toda la historia. Lo voy a leer brevemente. Pedro García Pérez recibe una llamada de Antonio Rubio. Antonio dice que está camino de Burgos, pues le van a meter en una reunión donde va a estar la Concejalía de Fomento e Inversiones, que le pidió a una persona que le pusiera en contacto con la persona que está llevando a cabo un estudio de ingeniería con terceros contratados para aplicar 20 millones de euros en los próximos 5 años en los polígonos de Burgos, que es un tema que puede encajar con la eficiencia energética y la red. Pedro dice que en este tipo de polígonos el tema del alumbrado público puede ser muy interesante. Antonio dice que David, entendemos que Marjaliza, no sabe parte de la historia de L'Oréal, pero no le ha puesto mucho interés cuando le dijo lo de Burgos. Antonio dice que hace tiempo se movió para conseguir una copia de la auditoría que teóricamente solo podían tener las empresas que fuesen adjudicatarias del proyecto del polígono Villalonquejar, que esa auditoría pasó por la gente de Javier Holgado, pero que ahí se durmió. Después no se entiende muy bien lo que dicen y acaba diciendo, Antonio le dice que Tino le dijo que Rex, con David y L'Oréal, con Jesús Ramírez, pero que con la auditoría no han dado pasos. Así acaba esta conversación. También, dentro de la misma documentación que se ha aportado a lo largo de estos años, en las crónicas que han venido a denominarse Crónicas de la Púnica en Burgos, se habla de una empresa que, corregidme si me equivoco, es Indra, que en su momento también tuvo relación con nuestro querido exalcalde Juan Carlos Aparicio, ¿verdad? Bueno, no es que haya tenido relación con Juan Carlos Aparicio, es que la tiene. Juan Carlos Aparicio sigue representando al Estado, a la SEPI, que es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, en el conglomerado Indra. Indra fue una empresa que se creó a finales de los 90, una empresa 100% pública, de capital público, que se fueron troceando las acciones. Ahora mismo no recuerdo muy bien la cantidad de acciones que... Creo recordar que el 25% es de la SEPI todavía. El 25%. Y bueno, pues aún así ha sido una sociedad pública que tiene grandes, sigue teniendo grandes tentáculos políticos. Puedes hablar. Yo, luego Nicolás, cuando comentes el tema de Indra con Púnica, yo tengo una cosilla, una anécdota que contar. No me llames Nicolás, llámame Nicolasón, que soy un tío grande. Perdón. Bueno, pues como decía el compañero Bagauda, pues en 2013 Juan Carlos Aparicio es nombrado, a propuesta del Partido Popular, evidentemente, consejero que forma parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Indra. Indra, hablamos el otro día de ella, cuenta de los negocios armamentísticos de Caja Burgos. Indra es una empresa tecnológica y buena parte de ella tiene que ver con la seguridad y con lo que ahora llaman defensa. Bueno, pues con el ataque, ¿no? Con el armamento. Juan Carlos Aparicio cobra unos 100.000 euros al año. Y claro, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, uno se imagina que tiene que ver con que todo sea transparente, todo sea legal, etcétera. Pues Juan Carlos Aparicio ni los demás consejeros, ninguno de ellos se dieron cuenta de los graves escándalos que ha tenido la compañía en Madrid. Sobornos, trabajos de imagen de sus directivos a Ignacio González, hoy inquilino de Soto del Real. Estos trabajos o bien no se hacían o bien se pagaban carísimos. Entrega de dinero a Indra porque lo pedía la consejera, la Consejería de Presidencia y Justicia. Incluso primas al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La UCO, además, hace poco ha concluido que esta empresa ha desviado más de 600.000 euros de dinero público para financiar al Partido Popular. Como anécdota, también hay que decir que Josep Pujol, hijo del molt honorable, ha salido de la directiva de puntillas, llegaron a un acuerdo entre caballeros y no ha habido más ruido con ello. Y bueno, anecdóticamente, ¿qué tiene que ver Indra con Burgos también? Bueno, pues en las elecciones municipales de 2015... No es fácil saber la cantidad de personas que se vieron afectadas, pero al menos centenares de personas no pudieron votar en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque esta empresa tenía adjudicado la gestión del voto. Y la empresa había confundido el voto por correo de las elecciones europeas con el de esas elecciones. Y además el recuento fue el más lento del Estado. Hubo problemas técnicos y hasta el día siguiente, unas 12 horas después que en el resto del Estado, quizá 16, no supimos los resultados. La verdad es que yo confieso que pensaba que esto de las elecciones era todo estatal. Ahora me entero de que también eso está privatizado. Pues piensa mal y acertarás. Decíamos que Indra estaba relacionado con Aparicio, que curiosamente también es uno de los nombres que aparece en los denominados papeles de Bárcenas. Hablábamos el otro día de la relación del caso de la construcción con el llamado caso de los papeles de Bárcenas, en los que el excontable denunció o hizo público que hizo pagos en compensación por sus servicios tanto a José María Peña San Martín, alias El Cabezón, o el Algarrobo, y también a nuestro querido exalcalde Juan Carlos Aparicio. ¿Nos querías comentar alguna anécdota, verdad, Bagauda? Sí, mira. Hace aproximadamente como 6 años, un colectivo de funcionarios llamado autodenominados Viernes Negro comenzaron a salir a protestar por los recortes en servicios públicos y por los recortes en derechos de los funcionarios. A continuación comenzaron a realizar pesquisas y a realizar denuncias de diversos casos muy relacionados con la corrupción, como puede ser el nepotismo, como puede ser el clientelismo, como pueden ser las contrataciones irregulares, y en una de las denuncias precisamente estaba Indra de por medio. ¿Por qué estaba Indra? Porque resultaba que había varias personas contratadas en Burgos en el servicio de fomento, en vivienda concretamente. Fomento siempre ha estado muy relacionado a la materia con telecomunicaciones, por ahí yo creo que más o menos tiraron para adelante, que les contrataban de manera irregular, es decir, sin ningún tipo de prueba selectiva, todo calladito, y casualmente las dos personas contratadas en Burgos, una de ellas era el representante de justicia del Partido Popular aquí en la corporación local, y el otro es una persona que luego, a continuación, en las siguientes campañas, en las siguientes elecciones legislativas, hizo campaña por Vox. Indagamos un poco más allá y resultó que nos comentaron que esas contrataciones eran absolutamente obligatorias y necesarias porque habían sido era una orden directa de Madrid, una orden directa del Ministerio de Fomento, y que obligaba a que Indra se llevara una parte del pastel y además de paso colocara a los suyos del partido, como resultó evidente, en toda España además. Bueno, y para ir ya terminando con la trama púnica, por lo menos terminando a nivel de este programa de radio, porque seguramente sus tentáculos y desviaciones den para mucho más, hay una relación evidente, o al menos que desde esto que habéis denominado o que hemos denominado las crónicas de la púnica en Burgos, que vincula directamente el hospital universitario con la red o la trama que se conoce popularmente como púnica. A mí esto ya me parece demasiado, me lo tienes que explicar, Nicolasón. Bueno, esto, los trabajos de Cofeli en el UBU, Cofeli, la empresa principal de la trama púnica, sí que han aparecido en, digamos, la prensa ordinaria, ¿no? La prensa corporativa. Sabemos que se han facturado cerca de 25 millones de euros a Cofeli. ¿Los contratos de qué eran? Pues de la especialidad de la empresa, climatización y eficiencia energética. Como en el UBU no hay más que sobrecostes, pues aquí también los ha habido. Ha habido un sobrecoste de unos 4 millones. Claro, se señala a Eficanza como responsable de introducir a Cofeli, pero otras empresas quizás pudieron haberla contratado. De hecho, también Cofeli facturó a la Circunvalación de Burgos, a esa UTE. En el informe de la Púnica, en el sumario, aparecen muchas de estas facturas y las hemos podido ver también. ¿Quién era delegado territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León? ¿Quién supervisaba la construcción del hospital? Jaime Mateu, que luego ha sido senador por Burgos, como hemos dicho antes, y Baudilio Fernández. ¿Cuál es la respuesta de la Junta? Pues en un primer momento se niega la mayor. Se dice que Cofeli no ha participado en la trama. Pero después, evidentemente, lo tienen que admitir. Lo que dicen desde la Junta es que todas las facturas que se han pagado han sido facturas limpias. Bueno, pues ya veremos en el juicio en qué queda todo esto, si se sabe algo. Y claro, decíamos que la prensa señaló a Eficanza como la empresa que introdujo a Cofeli. ¿Sabéis qué pasó 3 días antes de las detenciones de la trama púnica? Quizás hubo algún tipo de dimisión en algún consejo directivo. Efectivamente. ¿Y cuál fue el directivo que dimitió de Eficanza 3 días antes de que se produjeran las detenciones de la púnica? Antonio Miguel Méndez Pozo. No puede ser. Lo siento, es que le tenemos manía, tenía razón. Pero es cierto, si uno revisa la hemeroteca, puede buscar en Google tranquilamente Eficanza, Méndez Pozo, dimisión, renuncia, y sale la noticia. 3 días antes de las detenciones de la púnica. Igual era vidente este hombre, o tenía contactos con el más allá o con el más acá, pero bueno, justo aprovechó el mejor momento. Y luego otra empresa que está trabajando en el Hospital de Burgos es Valoriza. Valoriza también está investigada en la púnica, pero bueno, por cosas que tuvieron lugar en Madrid. Sí que hay una cosa que nos llama la atención también. El otro día hacíamos una reflexión un poco más amplia de la corrupción, el capitalismo, el poder. Pues bueno, aunque Valoriza está muy señalada, muy investigada en la trama púnica, en Burgos, se le han seguido dando contratos en otros lados, no solo en el hospital. Por ejemplo, en 2016... consiguió la adjudicación de la retirada y el tratamiento de lodos de la estación depuradora de aguas residuales. Pero claro, esto pasa en todos los lados. No hay ninguna ley en la Constitución española, en la Unión Europea, que prohíba que las empresas investigadas o condenadas por corrupción no puedan tener adjudicaciones públicas. ¿En qué año has comentado que se realizó la contratación de la depuradora, de la EDAR? 2016, febrero de 2016. Después de una sentencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Por lo que yo sé, quien estaba detrás, digamos, de la adjudicación es otra empresa instrumental de la Junta de Castilla y León que se llama Somacil. Es que parece que siempre da la casualidad de que hay empresas públicas, entes instrumentales, que tienen conexiones con, con empresas privadas que siempre dan lugar a pensar en sobrecostes, en contrataciones irregulares, en modificados, que es de lo que voy a hablar ahora mismo, porque claro, la gran perla, la gran joya de Juan Vicente Herrera, pues os podéis imaginar cuál es. Como comentábamos, el hospital universitario, el famoso UBU, da para también un programa extenso, incluso fuera de lo que hemos estado mencionando acerca de la púnica. Dentro de la presidencia del UBU hay un personaje que se llama José María Rivas, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. La presidencia lo ocupó hasta el 2016, bueno, de Eficanza, no del hospital. porque ya sabéis que hay una bicefalia. Está por un lado el gerente del hospital, Juan Carlos Martín de Valdivielso, y por otro lado está la dirección de Eficanza, que bueno, que por lo que yo sé, además se llevan como el perro y el gato. Ya, bueno, es que es el mismo José María Rivas. José María Rivas, y fue hasta el 2016, que es el mismo José María Rivas, que ya comentamos en el anterior programa, que está imputado, en principio, en la, bueno, pues en esos sobrecréditos que se dio a sí mismo para intentar una serie de empresas que acabaron quebrando. Y que no se te olvide, compañero, como comentábamos en el anterior programa, es el mismo José María Rivas que tuvo una cumbre en la que estuvieron presentes José María Peña y José María Aznar, la famosa cumbre de los tres José Marías, ¿no? Que nos hacía tanta gracia, sí. Los tres José Marías, las tres mellizas, o solo faltaba José María García. Pero ya eso es otro tipo de radio, sí. Y otro tipo de programa. Cuéntanos, compañero, ¿qué podemos hablar de Lubo? ¿O que no nos dejan hablar demasiado? Bueno, de Lubo la verdad es que bueno, pues que se puede hablar, vamos, se puede hacer una enciclopedia prácticamente sobre los destrozos y las irregularidades tanto en la construcción como en la gestión del hospital de Burgos. Esta es la concatenación de hechos extraños, de sobrecostes y de insensateces que, bueno, pues que ahora mismo, a día de hoy, no podemos dar a lugar a hablar de corrupción en el sentido legal, pero que bueno, pues cuando desgrane todo lo que voy a contar, pues da bastante más que pensar. Nuestro amigo Nicolasón ha hablado de los posibles delitos de corrupción de Cofeli dentro de la trama púnica, y yo pues voy a hablar de cómo comenzó el proyecto del Hospital de Burgos y todo lo que ha sobrellevado todo esto. Bien, en primer lugar, Juan Vicente Herrera pensó que era el gran proyecto, el gran legado que debía dejar a la ciudad, y bueno, pues utilizó un instrumento que llevaba años utilizándose en España. No sé si recordáis el modelo Alcira, un hospital en Valencia, vamos, en Alcira concretamente, que utilizó el sistema de colaboración, que llaman colaboración, entre comillas, público-privada, para gestionar durante 30 años, que es lo mismo que se llevó aquí, el hospital público, que en realidad es un hospital privatizado. Al final, Alcira tuvo que ser rescatado por la administración autonómica para acabar siendo adjudicado a la misma empresa que le había llevado a la quiebra. Aquí quizás vayamos por el mismo camino. Juan Vicente Herrera pensó y vendió a la opinión pública que, en primer lugar, iba a ser más barato, iba a ser más rápido, y además no iba a aumentar la deuda pública. De estas tres supuestas verdades, solo una le salió bien. Por otro lado, era evidente, como ya explicaré después, que era el no aumento del déficit presupuestario, pero ya os comentaré cómo se utilizó este sistema. Más rápido no fue, porque se produjo un retraso de 2 años, y más barato, a estas alturas ya os lo podréis imaginar, tampoco fue. Se contaba con 242 millones de euros de partida para la construcción del hospital y acabó saliendo por cerca de 600 millones de euros, más o menos a escote, unos 2.000 euros por burgalés, para que os hagáis una idea. Bien, la deuda pública no computó porque se utilizó una sociedad instrumental, otra vez, de nuevo, llamada Cilsopa, de la que luego hablaré, que avaló un crédito de 100 millones de euros que captó del Banco Europeo de Inversiones. Bien, los costes. Se comenzó con un canon de 38 millones. Ya sabéis, más o menos, que después de la construcción, la UTE formada, esta UTE conformó una empresa, una sociedad anónima, que cobraría un canon durante 30 años, por el cual se amortizaría, digamos, toda la no era la construcción, sino el suministro de los servicios no sociosanitarios y todos los suministros. Ahora mismo el canon está ya en 95 millones. No me extrañaría que siguiera subiendo. Esto, ¿qué ha provocado? Pues que se ha pasado de un coste calculado de 1.100 millones en estos 30 años, en los próximos 30 años, ahora mismo ya estaría en 1.650 millones. Probablemente acabe siendo más. Lo pagamos entre todos. Por comparar esta cifra, la obra en construcción más importante que se está realizando en el mundo es el Canal de Panamá. Volvemos otra vez a Panamá. Y ya que hablamos de Panamá y de Vicente Herrera, tenemos que hablar de una empresa como Arranacinas. Así casi en titulares. Hay una relación entre el hermano de Arranacinas y el presidente de la Junta. Yo ahí me he liado. Eso iba a recordar. Adelante. Porque ya hablamos en parte en el primer programa. Y bueno, pues si no te importa, Raimundo, seguiré profundizando en esto y ya entraremos en lo que es el accionariado. Bien, hablábamos de los costes. Bien, el Canal de Panamá cuesta, en principio va a costar 3.400 millones. O sea, imaginaros, un hospital nos va a salir por la mitad de la mayor obra que se está realizando ahora en el mundo. Una verdadera aberración. Luego, por otro lado, se supone que en el canon iba a haber una diferencia a favor de la administración autonómica de 2 millones anuales, que era un retorno por las ventas en la zona comercial. Ya sabéis que hay un área comercial, ahora está de moda, ya nos ponen áreas comerciales hasta en los hospitales. Bueno, en el cálculo de la adjudicación, de los proyectos que presentaban cada una de las empresas, esta calculó e infló las cifras y con ello además consiguió ganar más puntos en la evaluación de todas las empresas, porque no se retornan 2 millones de euros realmente, se retorna 500.000 de euros al año. O sea que ahí también salimos perdiendo. Bien, ¿la adjudicación cómo fue? Bueno, pues en resumen, se presentaron 4 empresas. Esta, Eficanza, la que se llama ahora Eficanza, quedó la tercera en el primer corte, la tercera de 4. Pero en un segundo corte en el que se tenían en cuenta datos mucho más subjetivos que que en el primer corte, se hicieron una serie de modificaciones para que esta tercera acabara siendo la primera y la elegida. Os puedo contar una anécdota que me comentaron a este respecto de lo que le ocurrió a Juan Vicente Herrera en el intervalo entre esa primera comisión y esa segunda comisión de la adjudicación de los contratos. Y es que al parecer había una reunión de estas muy muy importantes de alto copete aquí en Burgos, de las que les gusta montar a la Cámara de Comercio, con los principales empresarios, y por supuesto pues invitó a los principales próceres políticos y, como no, a Juan Vicente Herrera. La cuestión es que ese día, por razones extrañas, y después de que se hubiera sabido que las cosas para algunos accionistas de Burgos no estaban saliendo como deseaban, pues prácticamente le ignoraron. O sea, no, ni le daban la cara, ni querían hablar con él. Ese día Méndez Pozo pues tenía el ácido de estómago, no se dirigió en ningún momento a Juan Vicente Herrera. O sea, una serie de cosas que hicieron que el pobre Herrera pues volviera pues con el rabo entre las piernas y muy dolido. No sé si esto influyó para que luego se produjeran las modificaciones posteriores en la adjudicación. En cuanto a los terrenos, eso es lo que queríamos comentar, porque también hay una más o menos pequeña polémica en torno a cómo fueron elegidos estos terrenos. Bueno, tan polémica como que cualquiera que no sea de Burgos y vea dónde está montado el hospital, pues la verdad es que llama la atención, ¿no? Está como muy a las afueras de todos los principales barrios de Burgos, no especialmente bien conectado, ya. Se ha hablado muchas veces en los medios locales sobre el follón que tenían con el acceso de los autobuses, que nunca han conseguido que se llegara hasta el acceso principal del hospital. Y luego, la verdad es que no parece un terreno demasiado bueno para montar semejante edificio. Una colina, terrenos más o menos con cierto peligro de deslizamiento. Ya hablaré ahora de esto porque hubo una serie de informes de ciertos organismos de control autorizados que expresaron que no era el mejor sitio. Los terrenos, ¿por qué se eligieron esos terrenos? Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien, pero el caso es que el alcalde Aparicio tuvo mucho que ver en esto, porque fue el ayuntamiento el que tenía que ceder los terrenos. Nos vendieron durante mucho tiempo que los terrenos eran totalmente públicos y luego resultó que no era así. Luego resultó que una cuarta parte de los terrenos efectivamente era pública, pero tres cuartas partes era privada. Y, casualidad, ¿qué es lo que hizo el ayuntamiento? Permutar esta zona que ya era de uso, estaba calificada como de uso de dotación sanitaria, por unos terrenos en el G3, zona residencial y zona de expansión por aquel entonces. No se sabe muy bien quién estaba detrás de la propiedad, de los propietarios de los terrenos, pero yo intuyo, viendo la cantidad de carteles de Gonorsa que hay justo después de un hospital que además tuvieron que mover 30 metros más allá, como ya explicaré, y Gonorsa además es una de las empresas que está dentro de urbanizaciones burgalesas, que es uno de los principales accionistas de Eficanza. De hecho, pasando del G3 al S4, a día de hoy se pueden ver un montón de zanjas, de agujeros y de edificios a media construcción. No sé si quizás fuera esa la permuta que le dieron o fuera otra, pero en esa zona de G3 ahora mismo hay muchísimas obras paradas, con grúas, con escombros, con que se inundan. Tiene toda la pinta, pero de momento no parece que haya habido mucho interés en por ello. También resulta llamativa cómo se realizó la construcción de este hospital. Bueno, la construcción es que da para un novelón. En el 2006 se comienza con la construcción del hospital y el coste se dispara porque se realizan una serie de modificados del proyecto. Más o menos, para que nos entendamos, una obra pública debe de realizarse con un proyecto inicial, que luego acaba siendo un proyecto de ejecución, pero si surgen, en principio, una serie de incidentes en la construcción que impiden realizar el proyecto tal y como estaba proyectado, con las debidas justificaciones, la Administración puede dar el permiso para realizar las modificaciones de los proyectos. Bien, en este caso, y casualmente en el 2010, cuando ya se llevaba un año de retraso en la construcción, la Junta podía haber penalizado perfectamente a la empresa adjudicataria por ese retraso. ¿Y qué hizo la Junta? No solo no penalizó a la empresa, sino que se buscó un instrumento que es la modificación del proyecto solicitada por el contratante, es decir, por la Administración, para no tener que penalizar a la empresa. Y además, en esa modificación, la Administración les inyectó 34 millones de euros más. Bien, después de esto, hubo verdaderos problemas con la cimentación. Hubo varios informes. En concreto, el 21 de abril de 2006, la empresa de control técnico Euroconsult redactó un informe de análisis de riesgos técnicos relativo a las soluciones constructivas que contemplaba el proyecto de ejecución del centro hospitalario. Como consecuencia de este, levantó un acta de emisión de reserva técnica sobre la cimentación directa proyectada al apreciar indicios contradictorios en el estudio geotécnico. Esto, que suena muy extraño, se resume en que este organismo le dijo a la Junta de Castilla y León y a la empresa adjudicataria que esos terrenos corrían peligro porque no eran los más adecuados para hacer el replanteo geotécnico de los cimientos del propio edificio. En agosto, la concesionaria propone a la Gerencia de Salud cambiar el emplazamiento elegido y explica que tras conocer la adjudicación procede a realizar una campaña geotécnica que encarga a otra empresa, a Incosa, y que los resultados se pusieron a disposición del organismo técnico de Consul y de los servicios técnicos de OHL, que es una de las empresas de la UTE, como asesores técnicos para que los analizaran. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, pues que debido a la baja resistencia al corte del terreno y que su estabilidad global no estaba asegurada al no alcanzarse los coeficientes mínimos de seguridad al deslizamiento. Verdadero desastre. Pero no solamente la cuestión se queda aquí, ¿verdad? No, ni mucho menos. Después de eso, los constructores aseguran además que el problema en cuestión no podía ser previsto en el momento de firmar el acta de comprobación de replanteo. Pero lo que no dicen, en suscrito, es por qué firmaron el contrato días después de conocer esta reserva técnica. Bueno. Porque también hay un dato que no deja de ser polémico, que es la constante ayuda financiera de la Junta para que este proyecto salga adelante. Bueno, en concreto, el hospital comenzó su andadura, creo recordar, en junio de 2012, y un año o dos años después se produjo una denuncia de un particular en la que fundamentaba concretamente que la Junta de Castilla y León había utilizado en principio un dinero público para avalar o para inyectar directamente a las empresas privadas que habían formado la UTE la realización del UBU. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, lo que realmente ocurrió es que, como ya os he comentado antes, la Junta utilizó al CILSOPA, que es una empresa pública creada por la consejera de Hacienda y que le prácticamente fue un regalo a un amigo que en ese momento era coordinador de servicios, Gerardo Marcos, de la Consejería de Hacienda, y que le convirtió en director del CILSOPA. Y esta empresa pública lo que hizo es captar 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Estos 100 millones de euros, fueron recibidos del Banco Europeo de Inversiones prácticamente sin intereses o con un interés muy bajo. Y el CILSOPA se lo prestó a la UTE con un interés más o menos cercano al que luego recibiría la UTE y al que va a recibir durante 30 años en la garantía de beneficio, aproximadamente entre un 6 y un 7%. Y decir, bueno, pues esta vez la administración parece que más o menos se portó bien. Bueno, relativamente. La administración lo que hizo es utilizar a este Banco Europeo de Inversiones, porque el Banco Europeo de Inversiones fue creado por la Unión Europea precisamente para dar soportes a los entes instrumentales que iban creando todas las administraciones. ¿Para qué? Para que estos entes instrumentales den soporte a las empresas privadas. ¿Para qué? Para que el dinero público, buena parte del dinero público, se desvíe al capital privado. O sea, parte de una estrategia política global de la Unión Europea. Para eso se crea ese Banco Europeo de Inversiones y, a su vez, lo utiliza en este caso, pues oye, nos tocó a nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Además ocurre también que con el uso de ese dinero de alguna manera el déficit presupuestario no se acumula al déficit presupuestario. Bueno, pero ese dinero se acumula como deuda, es decir, sí. En casos de impago el de la empresa por ruina, por cualquier cuestión, al final eso carga a la deuda pública nuestra. Por supuesto. Es decir, de hecho, que la empresa no arriesga el dinero. No, realmente, la empresa no arriesga dinero. Lo que construimos pero... es un hospital público medio privado con dinero público y las empresas llevan el beneficio. Correcto. Te voy a poner un ejemplo. Una de las principales empresas públicas, la más potente, creada junto al ITACIL, que es el Instituto de Tecnológico Agrario de Castilla y León, que fue creada por Tomás Villanueva, el ADE, no sé si os suena. Pues el ADE, digamos que es el que controla todas las subvenciones, todas las ayudas, no solo del gobierno español, sino de la Unión Europea, que se dan a las empresas. A todas las empresas de Castilla y León, claro, efectivamente. Bueno, pues el ADE, uno de los ADEs, quebró con 400 millones de euros de deuda. Y esta se acumuló se acumuló al déficit público, a la deuda pública. O sea que, sí, perfectamente, sin ningún problema. Bien, en cuanto al equipamiento, bueno, pues otra desgracia con el equipamiento. En 2010 no solo se solicita ese modificado del proyecto, sino que además se realiza una inversión en equipamiento que supera el 120% de lo presupuestado. Increíblemente, no se utiliza el equipamiento o buena parte del equipamiento antiguo del hospital, del viejo hospital. No quiero darle el nombre que tenía porque no me apetece. Y además no se controla. ¿Pero no te apetece por algo en concreto? Bueno, tiene el nombre de un general que. Genocida. Que, bueno, general genocida. Que, bueno, pues, vale, que no, yo no estaba atento, perdona. Vale. No, bien, no hay ningún control, ni un solo control, ni un solo documento que testimonie. Que dé testimonio de dónde fue a parar todos los aparatos, algunos de ellos en muy buen estado y muy caros, me consta. Me comentaron incluso que algunos de ellos aparecieron en vertederos y otros aparecieron, bueno, pues se dieron afortunadamente a otros hospitales de la comunidad, pero también alguna ONG, alguna asociación, sí. ¿No se los estará donando a Mancio Ortega por ahí a otros hospitales? Pues pudiera ser, sí. Ha sido un intercambio tecnológico. Yo me remito a la declaración de mi abuelo, piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás, sí, totalmente. Bueno, no sé si... avanzando... La ausencia de transparencia respecto a cómo se gestiona el hospital. Bueno, por un lado, la información documental relativa al hospital ha estado oculta hasta que se ha realizado una comisión de investigación en las Cortes. Ocultos los proyectos, oculta la contratación, oculto todo el expediente de que dio lugar a la adjudicación, oculto todo. Luego además hay una ausencia absoluta de fiscalización de los gastos que realiza la administración por los suministros de servicios y productos de la empresa Eficanza. No hay ningún personal asignado dentro de la gerencia de salud que controle y que fiscalice todos estos gastos. Y ya para rizar el rizo, la administración se encuentra cautiva ante la empresa por unos suministros y unos servicios que la empresa Eficanza va a vender al Hospital de Burgos durante 30 años, lo que va a impedir que la propia administración realice concursos para conseguir siempre precios a la baja. Eso es gravísimo. Y ya por último, y lo que es más escandaloso, pues mira, tenemos un sistema informático que supuestamente controla las incidencias de todos los servicios y de todos los suministros que realiza la empresa, pero claro, ¿qué ocurre? Que el sistema informático fue realizado por la empresa. La empresa lo controla, la empresa es juez y parte, puede cerrar, y de hecho se ha dado en muchísimos casos que se hayan cerrado incidencias sin que muchas de ellas se realicen y se cobra por ellas. Y nos daría el tema del hospital para un programa extensísimo directo sobre él. No nos vamos a ir, evidentemente, compañero, sin dar un pequeño detalle acerca de los accionistas, que no es menos peleagudo el asunto, ¿verdad? No lo es. Además, nos lleva otra vez a estos personajes a los que, bueno, pues sí, que yo qué sé, pues que a lo mejor les tenemos mucha tirria, pero ¿qué le vamos a hacer? Son los perejiles de todas las salsas, Arrazacinas y Méndez Pozo. ¿Quiénes son los principales accionistas? La constructora OHL posee el 20,75%. Un fondo de capital riesgo del Banco Santander es dueño del 17,64% y un 20,75%, lo que hacen tres grupos, lo que hacen la mayoría con diferencia del capital accionarial, lo posee Urbanizaciones Burgalesas Sociedad Limitada. ¿Quién es el principal jefe de Urbanizaciones Burgalesas Sociedad Limitada? ¿Quién es? ¿Quién os podéis imaginar? Me parece que va a ser la persona de la que hemos estado hablando en los últimos programas, ¿verdad? Méndez Pozo. Bingo. La empresa Urbanizaciones Burgalesa Social Limitada no es propiedad exclusiva de Méndez Pozo, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Porque dentro de ella también está, como no, Arozacinas, Conorsa y Arabo con Izquierdo. Dos de estos grupos, por cierto, ahora mismo en suspensión de pagos. En el Consejo de Administración de la concesionaria del hospital también se sienta Jesús Arrazacinas. Ya hablamos del señor Jesús y de su hijo. Todos ellos montaron sociedades en Panamá justo en el momento en el que se estaba realizando la construcción del hospital. Y en concreto, además, el hijo, pues mira, casualmente, con un hermano de Juan Vicente Herrera, con Francisco Javier Herrera Campo, que montaron en Panamá Castilla y León Consultores, que luego pasó a denominarse Corporación Hotelera Bellavista Express Sociedad Anónima, porque por lo visto querían hacer allí un hotel, pero la cosa se ha quedado parada. Yo no sé si es que no les llega la pasta para seguirle, y entonces está ahí la cosa. El negocio para los accionistas del hospital es redondo, porque no solo se limita a ese 6,92% de rentabilidad anual garantizada. Por ejemplo, el 29 de noviembre de 2011, unos meses antes de que el Hospital Universitario de Burgos comenzase a funcionar, el hijo de Méndez Pozo, Miguel Méndez Ordóñez, creó una nueva empresa de asesoría y servicios hospitalarios. Se llama Facilita Río Vena Nuevo Burgos Gestión de Servicios Sociedad Limitada. Y su objeto social es el asesoramiento y prestación de servicios de apoyo al nuevo hospital de Burgos. Pues bien, Méndez Pozo, para que no constara su hijo, que se sabe, se lleva mucho lo de los hombres de paja, los intermediarios, y tienen uno que ha hecho grandes trabajos para su familia, Javier Fernández Monzón, que se presenta a sí mismo como director general de Facilita Río Vena y responsable además de la oficina técnica del hospital. A pesar de que el Hospital Universitario de Burgos comenzó en 2012, en solo 5 meses, y con 5 trabajadores, facturaron cerca de 500.000 euros. Vaya chollito, ¿no? En fin, esto daría para mucho más, ciertamente. Y qué duda cabe, compañero, quedaría para varios programas en los que tendríamos que analizar cada una de las circunstancias, analizarlas en profundidad, cada una de las circunstancias que nos has comentado. Por desgracia, el tiempo es limitado. Y antes de dar paso a uno de los invitados que tenemos hoy en esta mesa de grabación, nos gustaría que Nicolasón nos comentara alguna cosilla. Sí, deciros simplemente que, igual que comentábamos en el anterior programa, lo que hemos hecho aquí es un resumen. Pero bueno, hay muchas más cosas que se han publicado, tanto en prensa corporativa como en nuestros medios. Sí que os recomendamos pues leer un poco, buscar el archivo de Burgos Digital, de Diario de Burgos con V, de Gamonal al Mundo, sobre la trama púnica, sobre el hospital y sobre otras cosas de las que podemos dar más detalles. Como os decía, tenemos la oportunidad, tenemos la suerte de poder contar en la mesa con Emilio, un abogado de Burgos, que nos va a informar acerca de la trama eólica. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. ¿No es la primera vez que tienes contacto con Radio Expansiva? No. Hace unos años tuvimos la oportunidad de hablar de algo parecido, pero también diferente. Es una entrevista que va a llevar a cabo el compañero de Burgos Digital, eso es... Bueno, y os cuento. Bueno, pues vamos a hacerle unas cuantas preguntas, porque Emilio es abogado de la acusación particular que lleva Ecologistas en Acción y está, pues bueno, metido en toda la trama, y es uno de los abogados que habría entrevistado a Villanueva, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, hubiese tenido que interrogarle, sí. Pues una pena, porque como dicen, se fue con los secretos a la tumba y sin decir, ¿no? Sin descargar sus culpas, pobre hombre. Bueno, el caso de las eólicas ha salido a la prensa en el 2015, un artículo del País lo desvelaba, porque la inspección de la agencia tributaria, exactamente un informe que había estado durante 8 meses metidos en un cajón, o más de 8 meses metidos en un cajón, salió a la luz, ¿no? Al salir a la luz, evidentemente, después de que ya no podían volver a esconderle más, sale publicado en El País, y entonces Castilla y León sufre una pequeña catarsis, ¿no? Una pequeña catarsis, porque nunca se había desvelado desde el 2015 un caso de corrupción con los montos, las cantidades y los implicados, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es el caso de la trama de las eólicas para que nuestros oyentes no puedan...? Bueno, tiene muchas facetas. Está el aspecto de la hacienda pública, de la agencia estatal que levanta una investigación al que fue viceconsejero de la Consejería de Economía y Hacienda, pero en conjunto eso al final puede que resulte una anécdota, porque el caso de las eólicas es que cuando se abre el pastel de la energía eólica, en este caso en Castilla y León, que tiene las competencias para autorizar los distintos parques eólicos que se van montando, una cantidad de megavatios importante, una potencia muy importante y en consecuencia en dinero. Hay que recordar que hubo unos decretos, yo creo que de Zapatero, que primaban extraordinariamente las inversiones eólicas, aquí era una bicoca. Sí, aquí, eso queríamos preguntarte después también. Aquí era una bicoca, pues hubo... una primera reacción, la lógica, la de los actores de ese mercado energético, las grandes empresas, Iberdrola, Endesa, Gamesa, Unión Fenosa, que acudieron a hacer lo que es su trabajo, su mercado y su dedicación, el generar energía. Y a la vez hubo una toma de conciencia más o menos particularizada por parte de la Administración, en su expresión política, en este caso el vicepresidente de la Junta, el fallecido Tomás Villanueva, evidentemente con el conocimiento de todo el Gobierno, incluido nuestro amado presidente, Juan Alabado, Vicente, alabado sea. Alabado sea. Y que decir, aquí tenemos esto, está en nuestras manos y vamos a obtener un beneficio a mayores. Claro, pero una de las preguntas que era... ¿El dinero presuntamente malversado es parte de ayudas públicas concedidas a los parques eólicos? ¿Son partes de impuestos no pagados? ¿Es parte de una mafia que ha dado dinero en las empresas? En esencia es un impuesto revolucionario, donde se les dice a las grandes empresas, parece mentira, que a veces son amigos y a veces no aparentan serlo tanto, pero luego al final todos se juntan y son amigos, y espero poder explicarlo. Es un impuesto revolucionario que le dices a las empresas eléctricas. Mirad, si queréis obtener una autorización para tener un parque, tenéis por narices que asociaros con un empresario local. Me da igual que sea de la industria del zapato, de la industria de la leche, de lo que sea. Pero en las empresas que vosotros hagáis tenéis que admitir en vuestro accionariado empresarios locales. Pero... Y en esos contratos de sociedad tenéis que incluir una cláusula por la cual el socio local tiene derecho a venderte en un futuro su participación. De modo que cogen al kiosquero de aquí a la esquina y le dice Iberdrola, tú vas a ser mi socio conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, no te preocupes, ya lo hago yo. Y cuando yo te diga, te voy a recomprar el 40% de las acciones que van a valer a tanto el kilovatio. 2 millones de euros. Y luego aquí paz y después gloria. Claro, que os quiero de la esquina, pues se vuelve loco y dice, me ha tocado el abonoloto. Este es el esquema. Vale, y los empresarios esos, en este sentido el que has dicho, el kiosquero, esos empresarios estaban elegidos. Claro, luego resulta que no podían ser claro, los kiosqueros. Cualquiera no va a ser el kiosquero, cualquiera el que se lleve la monoloto. Resulta que luego eran todos conocidos, y por lo que acabo de ver en este programa, muy conocidos de vuestros, en su mayoría. O sea, de toda la vida, sí, oye. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Pues parece una forma de crear además tejido clientelar. Bueno, en algunos casos no, como es evidente, porque yo creo que claramente porque lleva ya una asociación criminal. Una organización criminal, ¿no? Al estilo del PP. Una asociación coyuntural. Yo no sé si hay una permanencia, si hay eso que se ve en las películas del Padrino, que se reúnen los capos de Nueva York, de Chicago. Yo eso no lo sé. Pero que coyunturalmente hay contactos, se reúnen y se advierten los unos a los otros del sector político a un llamado sector económico, para mí no es el nombre, oye, esto lo tenemos que repartir, esto de otra manera. Parece que hay muchos visos de que eso es así. Bueno, en Castilla y León, según nuestros datos, tiene más o menos el 25% de la potencia eólica contratada, generada en todo el estado. Tiene 240 parques eólicos, igual algo más, pues nuestros datos pueden estar actualizados del año pasado, puede tener más de 240 más de 40 parques. ¿Son Iberdrola y Endesa realmente los beneficiados de esta trama? Vamos a ver. El mercado y se hacen con un monopolio. Si estamos en el mercado del pescado, los beneficiados del mercado del pescado son los profesionales de la pescadería. Los pescaderos. Los pescaderos, como es lógico. Estas son empresas energéticas y, en consecuencia, la lógica es que van a ser beneficiados del mercado. Lo que pasa es que aquí les dice la administración, tú vas a pagar un sobrecoste, porque la legislación del sector eléctrico hace que sea libre competencia y que no haya que pagar un especial tributo más que las tasas, tributos y demás impuestos ya previstos en la legislación. Me dice la administración, tú vas a pagar algo más. ¿Cuál es ese algo más? ¿Cuál es ese impuesto revolucionario? Las recompras de las acciones a algunos empresarios locales. ¿Qué dice Iberdrola? Que ya se coloca en, hablo de Iberdrola como hablo de cualquier empresa eléctrica, que se coloca en el nivel de los grandes números. Hacen sus cuentas. Tengo un mayor coste. Y como todo negocio, sumo costos y para obtener beneficios determino precios. Entonces, ¿me dejas decir la deducción? La factura de la luz sube. Claro. Al final todo eso se repercute en la factura de luz. Yo creo que esto es lo característico igual de esta trama o de esta incidencia, o como lo queramos llamar, que por primera vez los reos somos el conjunto de los consumidores de electricidad en España. Es decir, salvo algún caso específico, todos los españoles. Vale, pues estamos en el UBU, somos algunos. Aquí todos. Yo ese es el dato añadido que dice, joder, ya han llegado, no sé. Bueno, tenemos los datos del fiscal que calcula en 80 millones de euros las mordidas, más o menos. Todavía no saben datos porque sí. Parece ser que se están retrasando el juicio porque, claro, el dinero no lo tenían aquí, ¿no? Entonces, comisiones rogatorias a Mónaco, comisiones rogatorias a Suiza. Y entonces, claro, el dinero le sacaron del país y le tienen. Pero la querella habla de 21 personas. 21 personas jurídicas, ¿no? No, físicas. Físicas, pero una persona es física, ¿no? ¿Nos puedes contar algún empresario, alguna empresa, alguna persona que podamos decir que, oye, que es de aquí, que de toda la vida, como decía nuestro compañero, bueno, o sea, Raimundo? Una pequeña matización. Primero, del dinero que se habla es del que se tiene conocimiento. Yo creo que hay más, porque la lógica de los hechos indica que ha tenido que haber más dinero a otros sitios del que no se tiene noticia ni conocimiento, y que probablemente ni se llegue a tener. Los acusados como investigados por parte de la Fiscalía, que es quien ha formulado la querella, eran, en un principio como investigado, el viceconsejero de Economía, de Rafael Delgado Núñez, y luego a partir de ahí hay una rama que son, digamos, el negocio particular que Rafael Delgado Núñez hace con las eólicas, y dice, bueno, ya que estoy aquí, que pongo la cara, que soy el malo, me voy a llevar lo mío, voy a apartar lo mío, y luego una serie de directivos, de altos ejecutivos de determinadas empresas, de... Sí, podemos hablar de Constructora Collosa, por ejemplo, podemos hablar de directivos de Iberdrola que conocían el asunto, podemos hablar de una serie de empresas... De Anzalia, podemos hablar de que empresas españolas como Antolín también han estado de una manera en diferido, que diríamos, que diría el Barcelona, ¿no? Esos son los socios locales, los kiosqueros. Los kiosqueros. Pues vaya kiosqueros, si el Antolín es un kiosquero... A los que le toca la lotería. De Burgos, Pascual Hermanos, el grupo Antolín se le cita y obtiene algún parque en sociedad o no, pero de una forma más colateral, Antonio Miguel, bien Méndez solo... Méndez Pozo. Ah, vale. Bien solo o en compañía de otros, Pascual Hermano, no sé si le he dicho, y luego... Sí. Alguien que seguramente dará que hablar en un futuro próximo en nuestra ciudad. ¿Una exclusiva nos vas a dar? No, pero una previsión. Una previsión. Que es el Grupo Aciturri. El Grupo Aciturri... Miranda, actual presidente de la fundación, que también les conocemos, que también les conocemos. Sí, del grupo Aciturri. En el pasado programa hablamos que Ginés Clemente, dueño y directivo de Aciturri, es ahora, como decía el compañero Emilio, el presidente de la Fundación Caja Burgos, y que habida cuenta la trayectoria de la caja, en la que arriba se daba 34 millones de euros, si no se corrige la trayectoria, pues este hombre le acabaremos financiando su empresa desde la caja o desde CaixaBank, veremos. De hecho, yo creo, desgraciadamente, bueno, en fin, no está para hacer previsiones, pero que lo que la ciudad de Burgos mantiene en lo que fue la caja, que es la fundación, que es eso, que yo no sé por qué se ha privatizado en manos de no se sabe muy bien qué, acabará desapareciendo y que acabaremos perdiendo todo en un lento languidecer, lo que ha pasado con tanta frecuencia en esta ciudad en términos históricos. Claro, porque a nuestro mayor implicado en este momento, que es Rafael Delgado, no, dado la muerte de Villanueva, ¿no? Pues Rafael Delgado implicó a Villanueva a través de unos correos electrónicos que él mismo presentó, ¿no? Y parece, bueno, nosotros hemos especulado mucho sobre la muerte de Villanueva y seguimos, ¿no? Pero el Rafael Delgado, claro, la investigación de Hacienda y refleja su patrimonio, ya empezamos, bueno, tiene adquisición de inmuebles, coches de lujo, gastos, propiedades que no se correspondían realmente con su sueldo, ¿no? Absoluto. Y después hay una trama que sale a Polonia. Esa es la parte de los amigos de Valladolid. Parte de los amigos de Valladolid. Hay amigos en todos los sitios. El problema, primero, es que se infringe la ley. Si usted quiere repartir un dinero para la región, tiene que tener una ley que la habilite para ello. Y luego, tiene que haber criterios de igualdad y transparencia. Pero es que cuando dicen ese término pomposo, que se queda en Burgos, que se queda en Castilla, que se quedan los empresarios, no. Se quedan los bolsillos de mis amigos de Burgos, de Valladolid, etcétera, etcétera, que son empresarios. Porque hay muchas empresas que no tienen acceso a estas prebendas, a acceso a entrar en estos mercados. Claro, y uno de los principales beneficiarios en esa TAM, hablamos de Alberto Esgueva, ¿no? El Grupo San Cayetano. Grupo San Cayetano, exactamente. Este hombre, bueno, pues también fue consejero de Economía en los años... delegado de una de las sociedades públicas, sí, sí. De una de las sociedades públicas de la Consejería de Economía, ¿no? Que es lo que sí. Nos hablaba nuestro compañero. Escal. Exportación Castilla y León. Escal es una de las ramas del ADE, porque del ADE sale a de Escal, a de Parques Tecnológicos, claro. Que también tiene otra investigación, claro. En la que está también Alberto Esgueva. Y bueno, Alberto Esgueva también está en el caso de la Perla Negra, el arroyo de la encomienda. Son todos amigos. Ni que fueran una trama, ¿no? ¿Quién lo diría? Claro, y después tenemos a otra persona, que este me ha parecido muy curioso, porque es Andrés Martín de Paz, que fue director general de deportes de la Junta de Castilla y León hasta el 2003, que sería otro amigo, me imagino, y que se alía con Iberdrola y entra en el accionariado de Tres Parques, ¿no? Es decir, el kiosquero que había sido director general de deportes se hace accionario y entra... Y parece ser que al final tuvo un beneficio de 4,2 millones o incluso más, ¿no? Parece ser. Bueno, Martínez de Paz está citado a declarar la próxima semana. ¡Ay, o sea que te ruego que no me preguntes más por razones que perfecto, todo el mundo lo entendemos. Pero lo entendemos. Los datos que das son ciertos. Claro, porque realmente, ¿qué ha pasado con el dinero, no? Es decir, se está investigando. Antes hablábamos de qué es la corrupción, qué se está investigando. Un delito continuo de prevaricación, cohecho, banqueo de capitales y sobre todo contra la hacienda pública, ¿no? Porque tanto reconocer que hay que pagar impuestos, hacienda somos todos, y al final se ha dejado de pagar mucho dinero a la hacienda pública. El único acusado por un delito contra la hacienda pública en estos momentos es Rafael Delgado Núñez, su grupo derivado. En esta causa, porque Alberto Esgueva tiene también otro tipo de inspecciones y otro tipo de problemas con la agencia estatal, que le ha levantado actas de infracción, al margen que no están incluidas en esta causa. Te ha extrañado los 4 millones de Martínez de Paz. Alberto Esgueva se llevó 34. ¿Ese montón? 34 poniendo 24.000 euros. Ese montó un buen kiosco, sí. Sí. Totalmente. Literal. Total. Y a mí me sorprende un poco verles desde el punto de vista, digamos, claro, yo también soy de pueblo y claro, que alguien hable con, no es que me los merezco, pero ¿usted qué hizo? ¿Usted qué puso? Nada, pero hablando como que realmente es un negocio, que es algo lícito, me hace pensar en que hay mundos paralelos, que en fin, mundos paralelos que había que controlar o por lo menos no dejar que viviesen en este, que siguiesen en los mundos de Yupi y sus cosas, pero que no resultara. No, y fundamentalmente que no gestionasen la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pues yo creo que con esto, Emilio, agradecerte tu participación. La verdad es que es un placer. Seguro que en otras ocasiones seguiremos hablando. A vuestra disposición. Y seguiremos aquí descubriendo, ¿no?, estos kioscos que se montan algunos políticos burgaleses. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Ya antes de irnos, como te ha tocado bregar en anteriores procesos, yo si no mal recuerdo fuiste uno de los abogados que representó a la acusación particular en el llamado caso de la construcción, del que estuvimos hablando de forma profusa en el anterior programa. Toda comparación es odiosa, pero en esto que estás ahora y en aquellos otros lodos, ¿hay semejanzas? Yo me resisto a pensar sobre ellos porque no quiero que mi vida sea circular. Pero, es decir, no puedo estar remitiéndome hace 20 años y todas estas cosas. Pero es inevitable. Yo creo que se han perfeccionado las cosas y, sobre todo, se han ampliado los ámbitos, los mercados. Os decía, si esto tiene algo de específico, es que por primera vez los damnificados somos todos los consumidores de electricidad. El caso de la construcción, los damnificados eran el propietario de Alao, tu competencia, los que iban a comprar viviendas en aquel momento en Burgos, que podían ser muchos o pocos, pero no eran todos los burgaleses. Claro, el controlar el mercado del suelo, en última instancia, controlaba el precio de la vivienda. El que Burgos tenga el precio de la vivienda que tiene es algo que nadie se explica, o que la economía ortodoxa no explica, y probablemente debería ser así. Pero yo la que percibo así, sin darle mucha vuelta, es que se han ampliado las víctimas, que somos un poquito menos libres o un poquito más, estamos un poquito más expuestos a este tipo de abusos. No sé si acierto en mi análisis, ¿sí? Porque es casi más instintivo que otra cosa. Bueno. Pues te estamos muy agradecidos por haber acudido a esta cita, a este programa que hemos realizado en directo aquí en el Espacio Tangente. Muchas gracias, Nicolasón. Muchas gracias a Onda Expansiva. Muchas gracias, Bagauda. Bueno, muchas gracias a Onda Expansiva, a Espacio Tangente y a todas las personas que han asistido a este programa de radio. Muchas gracias al público que nos acompaña, que ha aguantado estoico, sin menearse. Y como ya sabéis, continuaremos con esto de los programas. Amenazamos con un tercero. Pero veremos a ver cómo lo maduramos y trataremos también pues de indagar en aquello que otros medios más convencionales, corporativos, quizás no se atreven a decir, y nosotros pues tratamos de eso, de llevar voz a los que no tienen voz. Ya sabéis, podéis escucharlo en otro momento, en otro lugar, pero siempre en Onda Expansiva. Hasta siempre, amigos. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Tiene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tienen nombres diferentes. Siempre distintos.